muchas manos, muchas voces, muchos oídos. Córdoba. Se realizó una jornada cultural para recordar y pedir justicia por Facundo Rivera Alegre. La parada cultural se realizó en el Archivo Provincial de la Memoria de la Provincia de Córdoba y formaron parte de la actividad más de 20 números artísticos. Viviana Alegre, madre del Rubio del Pasaje, estuvo presente y esto expresó en el micrófono abierto de la actividad. Lo de Facundo, como que la gran mayoría, ciertos medios hegemónicos, también jugaron una parte importante con el gobernador que estaba antes. Acá uno de los chicos leyó algo con respecto a Damián Córdoba, donde De la Sota le tuvo bien la mano, en su momento después ya lo dejó de lado, donde parte de su custodia policial está involucrada, donde el padre de Damián Córdoba, policía retirada de inteligencia de la policía de Catamarca, tiene 3 desapariciones allá. Y a su vez también, digamos, ante nuevos aires de gobierno que hay a nivel provincial, es para recordarles, o por las dudas, si no, por ahí alguno no sabe, el 29 de febrero del 2016 pedimos una audiencia al nuevo gobernador y al ministro de Derechos Humanos de la provincia de Córdoba. El 28 de abril aparentemente nos iban a recibir y se cayó en horas. Seguiremos sosteniendo, seguiremos pidiendo, porque estar comprometido con la causa es no solo salir con un cartelito y nada más. Así que, bueno, yo les agradezco. Son tiempos bastantes de mucho conflicto social, económico, laboral, que todos lo estamos viviendo. Así que me encantaría llegar a la verdad, a la justicia. Nada más, muchísimas gracias, muchas gracias a todos, acá como María dijo, ellos involucrados en el primer momento, la gente del archivo, la gente de hijos, la gente de abuela, la gente de la mesa, la gente del colectivo, y no quiero nombrar, porque a lo mejor me voy a olvidar, y yo la verdad he estado con todos y todos han estado conmigo, y yo me he ido fuera de Córdoba y he estado con todos también, así que inclusive la verdad estoy muy nerviosa, no me voy a olvidar. Así que, pero a todos los tengo muy acá, me han ayudado, yo sola no hubiese podido, porque al lado mío están todos ellos, está Rocío, la hija Facundo, que también merece y necesita saber qué pasó con su papá, está su mujer, así que muchísimas gracias. ¡Facundo Rivera Alegre! ¡Presente! ¡Facundo Rivera Alegre! ¡Presente! ¡Ahora! ¡Y siempre! ¡Ahora! ¡Y siempre! Muchas gracias. Red Nacional de Medios Alternativos. Muchas manos, muchas voces, muchos oídos. Tucumán. Lamentable condena a 2 policías por la detención ilegal de Celeste. El mismo tribunal que en 2014 condenó a Belén a 8 años de cárcel, penó tan solo a 2 de los 7 policías por privación ilegítima de la libertad, sin hacer mención del abuso ni respetar la identidad de género de Celeste. Ruth Isa, integrante de la Mesa de Justicia para Celeste, describió quién es Celeste, detenida ilegalmente por 7 policías que en 2013 abusaron psicológica, física y sexualmente de Celeste, una joven trans tucumana. Celeste fue detenida ilegalmente de su casa, ella estaba dentro de su casa, por una supuesta contravención. ¿Sí? Las contravenciones funcionan todavía en varias provincias, que permite a los policías hacer detenciones arbitrarias, pero en la vía pública. Y acá además fueron declaradas inconstitucionales en 2010. Pero aún siguen vigentes. Pero de todas formas ella fue detenida dentro de su casa, así que tampoco aplicaría. La llevaron a la comisaría cuarta de San Miguel de Tucumán y ahí estuvo varios días, donde fue sometida abusos sexuales por parte de los mismos policías y de los presos que estaban en el calabozo en ese momento. Fue humillada, obligada a hacer tareas de limpieza, le hicieron la ropa que tenía con la que la habían abusado de ella, porque tenía resto, o sea, la prueba del delito, digamos, y la obligaron a que se pongan prendas, que se ponga prendas masculinas. Y un día que estaba limpiando la comisaría, ella logró escaparse. Y ahí fue a hacer la denuncia en el Hospital Centro de Salud, donde la atendieron los médicos y contaron que había sido abusada. Después de eso, ella ahí erradicó la primera denuncia y a los días posteriores los policías de esta comisaría fueron a amenazarla, a pedirle que no haga la denuncia, le ofrecieron plata, pero ella se negó, ¿sí? Desde entonces que Celeste es amenazada constantemente por la policía hasta el día del juicio. Incluso mientras el juicio estaba en pie, siguió sufriendo amenazas por parte de la policía. Sobre los detalles de la condena y la vulneración de derechos de Celeste, Ruth explicó. Estamos muy indignados, por supuesto, aunque no esperábamos mucho de esta justicia, sinceramente. Pero aún así no deja de indignar la sentencia que dieron. Condenaron a dos policías por cargos menores, que fueron los de privación ilegítima de la libertad y por falsedad ideológica. A uno lo absolvieron de todos los cargos y a otros cuatro los mandaron a que se los investigue de nuevo, ¿sí? Después de 3 años de investigación, mandan a que se vuelva a hacer otra investigación, con lo poco probable que eso suceda, ¿sí? Por eso los casos siempre quedan en la nada. Quiero remarcar algo que es muy importante en este caso, ¿no? En esta sentencia y en el marco del juicio, que es la falta total de acceso a la justicia para personas en estado de vulnerabilidad, ¿sí? Como Celeste. Ella jamás fue asesorada por una abogada, jamás fue preparada como tenía que declarar, ni siquiera tuvo acceso a ver su expediente, que es algo básico, un derecho básico de toda persona. Ella no pudo saber absolutamente nada de lo que decía el expediente del caso. Hay que destacar que los imputados, los policías, tuvieron abogados, tanto por privados como públicos, y ellos sí fueron asesorados. En cambio, Celeste, para nada, está totalmente desamparada, no tuvo ningún acompañamiento del Estado, ni psicológico, ni simbólico, en ningún aspecto. O sea, la única compañía que tuvo es constantemente de los militantes, de nosotros. Por último, Ruth comentó que no se respetó la ley de identidad de género por parte del tribunal, que el 11 de noviembre dará los fundamentos de la sentencia. Y ninguno de los jueces del tribunal le hizo respetar ni a los imputados ni a los abogados defensores la identidad de Celeste, en ningún momento. Además, la sometieron a revictimizaciones constantemente durante el juicio, todo el tiempo. Esta justicia misógina, patriarcal, es transfóbica. Los jueces son los mismos que condenaron a Belén, ¿no? Sin pruebas, a 29 meses de cárcel estuvo ella con prisión preventiva. Y durante la sentencia dijeron expresamente que tomaban jurisprudencia del caso de Belén para no darle la prisión preventiva ahora a estos policías, cuando no tuvieron ningún problema en mandarle a presa a Belén por tantos meses, ¿sí? Entonces lo tomamos esto como una clara burla hacia todos los militantes, ¿no? Es una vergüenza lo que hicieron. El 11 de noviembre se van a dar los fundamentos. Ahí recién vamos a saber el motivo de por qué los jueces tomaron esa decisión. Estás escuchando el panorama informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos. Un recorrido desde los medios alternativos, comunitarios y populares. Para contactarse con nosotros, escribinos a panoramainformativo@rnma.org.ar. Córdoba. El domingo 30 de octubre se realizó un besazo en las inmediaciones de la central de policía, en repudio al intento de detención el sábado anterior de dos jóvenes que estaban besándose en la calle. Escuchamos a Sofía, de Mala Junta, Patria Grande. Bueno, el día de ayer realizamos un besazo en la central de policías en repudio a lo sucedido el pasado sábado en Plaza Colón de Córdoba. Por la tarde estaban dos pibas besándose en la plaza cuando llegan cuatro patrulleros que las demoran por estar haciendo cosas obscenas en la vía pública y dañar la moral. Eso es lo que argumentaban, cuando de repente pasa un grupo de compañeros que deciden intervenir, en esta situación. Al preguntar por qué eso era lo que estaba pasando, obviamente los querían correr a un lado, incluso los terminan amenazando de querer llevárselos. Después de un rato esa situación se diluye, las chicas las sueltan, esto empieza a correr por las redes. Instantáneamente ahí decidimos juntarnos un grupo de organizaciones junto con el Cuerpo de Abogadas Feministas y se deciden llevar a cabo dos medidas. Por un lado, presentar el viernes al Tribunal de Conducta Policial una denuncia por los hechos sucedidos y por otro lado convocar a el besazo que se realizó ayer en la Central de Policías. Esta acción salió muy bien, fue muy convocante. Para nosotros es muy importante que frente a situaciones como estas enseguida seamos muchas y muchos los que reaccionemos y digamos basta y pongamos un freno, no solo al abuso policial, sino a todas las situaciones que vienen sucediendo a lo largo de todo el año. Son muchísimos los casos de femicidios que ha habido. En la última semana nos enteramos de dos travesticidios que los medios estuvieron cubriendo brutalmente, y frente a esto decidimos poner un freno y salir a las calles a decir basta. Todo esto está enmarcado también en lo que es el mes del orgullo, que vamos a estar realizando distintas actividades, y es importante que salgamos todos a convocar y a repudiar este tipo de acciones, porque ya es momento de decir basta, no podemos seguir tolerando este tipo de situaciones. Entonces convocamos también a la Marcha del Orgullo y la Diversidad, que se va a estar realizando el sábado 12 de noviembre, concentrando a partir de las 18 horas en Parque Las Heras. Vamos a estar marchando bajo las consignas Inclusión Sanitaria y Plena para Personas Trans, Basta de Crímenes de Odio hacia las Identidades Diversas y Disidentes, Justicia por Laura Moyano y Derechos Laborales para Trabajadoras Sexuales, entre otras. Mi nombre es Sofía, soy de Mala Junta de Patria Grande y agradecemos a la Red Nacional de Medios Alternativos por brindarnos este espacio para seguir difundiendo. Red Nacional de Medios Alternativos. Muchas manos, muchas voces, muchos oídos. Estás escuchando el panorama informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos. Un recorrido desde los medios alternativos, comunitarios y populares. Para contactarse con nosotros, escribinos a panoramainformativo@rnma.org.ar. Virrey del Pino, provincia de Buenos Aires. El pasado domingo 30 de octubre, vecinos y vecinas autoconvocadas contra la contaminación de Pars Claucol, reunidos en asamblea, decidieron iniciar un acampe en las puertas de la planta, exigiendo una respuesta a los reclamos sobre la contaminación. Conversamos con Susana Aranda, vecina en huelga de hambre. Soy la señora Aranda Susana, de vecinos autoconvocados contra la contaminación de Pars Claucol por contaminación de aire. Y bueno, estamos acá en el acampe otra vez en la puerta de Pars Claucol porque en 7 años de reclamo ante los jueces federales, ya sean nacionales y provinciales, OPDS, municipio y ACUMAR, no hemos tenido ninguna respuesta sobre nuestro reclamo. Acá en el barrio hay chicos enfermos, gente que no llegamos a los 60 años, en mi barrio no hay persona grande por contaminación del aire. Entonces nuestro reclamo hoy por hoy es no ceder un paso más. Estoy con una huelga de hambre total en las puertas de Pars Claucol hasta la última consecuencia para ver si estos chicos puede tener un futuro mejor, porque estamos llenos de metales pesados. La acampe es para que se abra una mesa de negociaciones porque estamos pidiendo médicos, toxicólogos y un hospital equipado con laboratorio para poder estudiar metales pesados a los chicos y a los grandes también. Entonces, más o menos el resumen sería eso, o sea, la contaminación está comprobada, se hizo la epidemiología por ACUMAR, pero es como que todo el mundo son pilatos, se lavan las manos, pasan los años y Claucol sigue facturando y nosotros seguimos enfermándonos y muriéndonos. Entonces por eso la campe empezó ayer y esta vez con huelga de hambre total, de líquido y sólido, de parte mía hasta las últimas consecuencias, porque prefiero morir luchando y no en mi cama de un cáncer o de mi pulmones, que yo tengo serios problemas de salud, entonces elegí esta. Morí luchando por mis nietos, por mis hijos, por mis vecinos, por todos los chicos que viven en este barrio. Eso sería más o menos nuestro reclamo. También es que mi barrio es chiquitito, somos 300 familias, y de 300 familias hay 226 familias que firmó la demanda contra Pares Claucol. Estamos amenazados, a mí me obligaron a ingerir batería, estamos mal, o sea, no tenemos contención de ningún lado hasta ahora. Sí tenemos la firmeza y la certeza de que nuestro reclamo es genuino y que el Estado tiene que garantizarnos un hábitat sana, y eso es lo que no tenemos hoy por hoy. Todavía nadie nos llamó, nadie se acercó, salvo los medios, por eso le agradezco a los medios alternativos por esta posibilidad de poder difundir que esto está pasando y que hay argentinos sufriendo. Muchas gracias, que tengan buen día. Red Nacional de Medios Alternativos. Muchas manos, muchas voces, muchos oídos. Rosario, el pasado viernes se realizó un escrache al gerente de recursos humanos del supermercado Arco Iris de Fisherton, Antonio Vecchio, denunciado por abuso sexual a empleadas. Previamente, acompañadas por el Sindicato de Comercio Local, radicaron una denuncia en la Justicia Penal y en el Ministerio de Trabajo. Escuchamos a Irene Bertaccini. El viernes a la mañana el Sindicato de Empleados de Comercio presentó una denuncia penal contra el jefe de recursos humanos de un supermercado por acoso sexual y hostigamiento sistemático de las trabajadoras. Él era el gerente de recursos humanos del supermercado Arcoíris, que es un supermercado que está adentro de un shopping a cielo abierto en cercanías del aeropuerto de Rosario, que se llama Fisherton Plaza Chic Mall. Hacía ya un tiempo que las chicas venían pidiendo reuniones para hablar con los directivos del supermercado y no habían sido escuchadas, así que la delegada, que fue una de las chicas acosadas, fue a pedir ayuda al Sindicato de Empleo de Comercio, y el Sindicato de Comercio, haciéndose eco de su de su reclamo, de su pedido de socorro, empezó a recorrer todas las alternativas necesarias como para hacer las denuncias y bueno, hacer las cosas correctamente. El viernes, o sea, el 20 de septiembre se había hecho una denuncia sobre este tema en el Ministerio de Trabajo, y el viernes se fue a los tribunales y una de las chicas hizo la denuncia penal. Con eso y dos colectivos llenos de delegados de otros supermercados y de otros delegados de empresas importantes de Rosario y todas las traffic del sindicato, nos fuimos con bandera, bombo y toda la parafernaria, carteles con algunas consignas como no te calles, denunciá, el nombre de la persona que era el acosador, Antonio Vecchio, y bueno, y otras de las consignas era que si la empresa no denunciaba o no despedía a esta persona, era cómplice del acoso. La verdad que estamos muy contentos porque después de haber hecho toda la movilización en la puerta del supermercado y en la puerta, las mujeres en la puerta del supermercado, la Comisión de Mujeres, y el resto de los compañeros en la puerta de acceso al shopping para que se visibilizara desde la ruta, logramos que se pudiera hacer una asamblea dentro del supermercado, con lo cual fue bueno porque ahí se visibilizó ante los mismos compañeros, que muchos algo sabía, viste, esto de los secretos a voces, el tema de los abusos, y por otro lado los compañeros que no sabían ahí pudieron enterarse, pero lo más importante de todo, además de la solidaridad, el compañerismo de todo el grupo, fue que las otras chicas que también habían sido abusadas o acosadas o lo que fuera, porque hubo como distintas instancias dentro del acoso, pudieron expresar lo que le había pasado y se unieron a la lucha de esta otra compañera que se había animado valientemente a hacer la denuncia. Bueno, logramos que viniera el abogado habló con los abogados y con los directivos del Sindicato de Empleado de Comercio y acordaron el despido de esta persona. Primero querían negociar la separación del cargo, pero bueno, logramos que se despidiera y logramos la unidad de los trabajadores, que es lo que más le interesa al gremio, ¿no? Hasta aquí. Panorama Informativo RNMA. Un recorrido desde los medios alternativos, comunitarios y populares. Para contactarse con nosotros, escribinos a panoramainformativo@rnma.org.ar. RNMA.